Bueno, hace algunos días nos llegaba un flyer que nos invita a todos el miércoles 12, una caravana nacional en distintos puntos y medios del país. Esto tiene que ver con FATPREN, desde las 11:30 de mañana miércoles. Para ello vamos a darle la bienvenida a Belén Cotine, Secretaria General del Sindicato de Prensa aquí en la ciudad. Norberto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, Belén, para invitar entonces a todos a esta jornada, entonces a esta caravana, que va a ser una caravana nacional que también se suma, por supuesto, Tandil, ¿verdad? Exacto, o sea, caravana nacional porque es una propuesta que nace desde la Federación, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que invita, digamos, o propone a todos sus sindicatos de base, 63 sindicatos de base en todo el país, a sumarse con esta consigna, digamos, de una caravana de autos, en nuestro caso, digamos, pasando por los medios, no sé si decir tradicionales, en realidad son los que tienen afiliados. Ajá. A la federación. Bien. Con las consignas que se propusieron también a nivel nacional y que tienen que ver con la reapertura de paritarias, que si bien ya abrieron, ya hay una mesa de discusión paritaria funcionando, las propuestas de ADIRA, de la Cámara de Empresarios, no han sido para nada satisfactorias, ni mucho menos, más bien lindan con lo insultante en términos de recomposición salarial. Entonces, bueno, esto es una movida nacional donde mañana, a lo largo de todo el día, todos los sindicatos del país vamos a estar unificados en el mismo reclamo, que es aumento salarial, y encontrar una solución a 2 años sin recomposición salarial, que se resumen en un 103, creo, por ciento de inflación y 58% de la recomposición salarial, con lo cual estaríamos absolutamente a la zaga en lo que significa el poder adquisitivo del salario de cualquier trabajador o trabajadora de la comunicación en todo el país. Y otra de los eslogan que también tienes esencial es tener salarios dignos, ¿no? Qué importante esto, porque además es una tarea que la verdad que cumplió un rol fundamental durante la cuarentena y lo sigue cumpliendo, y aún con los bajísimos salarios que se tiene ya desde hace tiempo. Exacto, porque nosotros, como vos bien decís, Pau, desde el minuto cero, digamos, el primer DNU ya nos colocó en el grupo de trabajadores exceptuados y estuvimos en la línea de fuego, y me atrevo a decirlo porque por ahí suena hasta ampuloso compararnos, digamos, con los trabajadores de la salud, que sí le están poniendo el cuerpo, pero de alguna manera nosotros también, desde nuestra especificidad, digamos, también le estamos poniendo el cuerpo a la pandemia, en la calle, bueno, ya sabemos que ha habido un montón de compañeros y compañeras por ahí, no en Tandil, pero sí en Cava o en otros sectores del país, contagiados de COVID, en circunstancias donde estaban laburando, así que de alguna manera eso refleja nuestro carácter esencial y permanente, y no hay que ser ningún genio para darse cuenta que, digamos, que todo lo que ha sido producción de información o transmisión o comunicación que tenga que ver con la pandemia, ha estado en manos de este sector, de nuestro sector. Sí, además ahora con el diario del lunes podemos ver qué recaudos los periodistas, los movileros, bueno, toda la gente de la comunicación pueden tomar a partir de, bueno, ir conociendo un poco con el transcurso de los meses la enfermedad. Pero la verdad es que en un principio, cuando todo era caos y la verdad que esperábamos lo peor y en Europa sucedía lo peor, los periodistas también salieron al ruedo, ¿no? Así que ahora lo podemos ver un poco más matizado, pero en un principio le pusieron el pecho igual. Sí, y tuvimos la suerte, en el caso de los trabajadores de la comunicación del país, digamos, afiliados a la federación, que desde esos primeros días, ese primer tramo de cuarentena donde, como vos bien decís, había más incertidumbres que certezas, y creo que las sigue habiendo, porque mientras no haya una vacuna, nadie sabe de qué estamos hablando. Pero en ese primer tramo la misma federación organizó varias teleconferencias a cargo del doctor Sued, donde ser el epidemiólogo, ¿no? Estamos hablando de alguien que está colaborando de manera muy estrecha con el equipo de presidencia, donde nos dio, digamos, de manera gratuita, a través de una plataforma y por teleconferencia, muchos recursos y herramientas vinculadas a la prevención, a la hora de, bueno, salir a cubrir, sobre todo en calle, ¿no? Porque por ahí en un estudio es más fácil imaginarse el ámbito profiláctico, pero en la calle, donde hay un montón de situaciones que escapan a nuestro control, no. Entonces, bueno, ahí tuvimos la posibilidad de valernos de muchas herramientas importantísimas para cuidarnos y cuidar también al que estamos entrevistando, ¿no? Porque esto es un ida y vuelta, es cuidarnos y cuidar al otro. Seguro. Y la marcha de mañana, Belén, aquí vos decías los medios que tienen afiliados al sindicato de prensa, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo va a ser el recorrido? Mira, el punto de inicio va a ser La Voz de Tandil a partir de las 11:30 de la mañana. Ahí vamos a hacer la concentración, por supuesto, respetando todas las normas preventivas de, digamos, el criterio sanitario que nos rige en fase 5. Creo que todavía estamos en fase 5. Sí, por ahora. Por ahora. Por supuesto, respetando eso, vamos a salir 11:30 desde La Voz de Tandil, vamos a pasar por Radio Tandil, luego por Nueva Era y finalizar en El Eco. Bien. Con estas consignas que no son, ya insisto, no son solo nuestras, son de, se han unificado para que todos los sindicatos de base podamos alzar la misma voz. Después cada uno tiene su especificidad. Tenemos a los sindicatos del sur que están pidiendo un 40% por encima de la media por zona fría, digamos, porque ellos tienen un estilo, digamos, un coste de vida mayor, que no sé si nosotros no tendríamos que estar incluidos ahí también por zona fría. Sí. Pero bueno, estamos hablando de los sindicatos de Neuquén, del sur, de la Patagonia. Ajá. Y en el caso de Tandil, bueno, acá tenemos al vicepresidente primero de Adira, que es el director del ECO, Rogelio Rotonda, que, bueno, bien le cabe la responsabilidad de responder ante los trabajadores, bueno, qué tipo de propuesta o analiza o tiene la Cámara Empresaria que nuclea a los diarios del interior. No vamos a ir a preguntárselo de manera directa, pero digamos, sí, hacer, digamos, un planteo simbólico, porque bueno, tenemos a un representante de Adira en nuestra ciudad, como alguna vez fueron los directores de Nueva Era, bueno, hemos tenido a varios directivos de Adira en nuestra ciudad, así bien, que estaría bueno tener una respuesta, una postura por lo menos también por parte de él, entonces. Sí, o de él en tanto la Cámara de Empresarios, ¿no? Que todos sabemos que son intereses que se mueven de manera corporativa. Y intereses que coinciden, digamos, en una postura siempre a la saga de las recomposiciones que ha estado pidiendo nuestro sector. Pero bueno, la verdad es un momento bastante dramático para la prensa en todo el país, por esto, porque han quedado muy, muy rezagados los salarios, porque la inflación ha hecho desmanes, digamos, en todos los sectores productivos y de la economía, pero bueno, tratándose de trabajadores que por lo general no han llegado a lograr, digamos, una buena recomposición, estos tiempos más dramáticos no hacen más que profundizar las desigualdades, ¿no? Seguro que sí, así que bueno, recordamos e invitamos a todos, mañana miércoles 12, a partir de las 11:30, se sale desde La Voz, después también se pasa por Radio Tandil, Nueva Era y El Eco de Tandil, así que todos quedan más que invitados, Belén, con estos reclamos de aumento salarial, sí, ya. Sí, y estamos invitando Justamente, es una invitación a la comunidad porque, como vos bien decís, estamos pidiendo que nos acompañen diferentes organizaciones sindicales, organizaciones sociales, a la comunidad en general que quiera adherir a nuestro pedido. Básicamente porque los periodistas somos muy buenos visibilizando los conflictos ajenos, pero no los propios. Es y esto sucede a lo largo y a lo ancho de todo el país. Recuerdo también al principio de la cuarentena cuando hubo un conflicto en Radio Metro. María O'Donnell hablaba de esto, ¿no? Qué importante que es que cuando los periodistas tenemos problemas, que en el caso de nuestro sector son problemas que tienen que ver con no tener salarios dignos, ¿no? Que, o sea, problemas del primer orden. Sí, vienen de arrastre ya desde hace años, ¿no? De toda la vida. Claro, claro. No tenemos quien nos visibilice, porque obviamente que los empresarios no van a publicar nuestros reclamos. Entonces, siempre necesitamos que otros sectores se acoplen, se nos acompañen y, bueno, y por una vez se pongan un poco de nuestro lado, nosotros que siempre nos estamos poniendo del lado del problema de los demás. Entonces, sé que es nuestro trabajo y es nuestra especificidad, pero también es cierto que el acompañamiento de la comunidad agiganta y multiplica las voces del reclamo. Seguro que sí. Todos invitados entonces mañana miércoles. 11:30 mañana en La Voz. 11:30. Gracias, Belén. Un beso. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau.